¿Sabes cómo se llamaba? Puedo buscar rapidísimo si me permites. Dale. Mientras tanto podemos cantar Agüita Coco. A ti no te gusta el chucu chucu. A mí no me gusta mientras tanto. Si vas a buscar, yo estoy pensando mentalmente que... Yo sí estaba pensando en cómo definir el chucu chucu. Bueno, nuevo episodio de Cosas de Internet. Y tenemos una gran noticia en términos de seguimiento. Pues por lo menos a mí me parece algo muy importante. Laura, por favor, haz los honores. Ahora Cosas de Internet está en Spotify. Eso es una gran noticia. Es más sencillo de lo que uno cree. Bueno, pero, lo que pasa es que nos tocó un momento coyuntural. Pero creo que muy pocos podcasts en español o colombianos están en Spotify porque hay un proceso harto. No es que uno lo pueda poner y ya. ¿Por qué queríamos estar en Spotify? O sea, ¿qué tiene de especial o qué? Pues ese también es el tema. No es que haya una gran motivación para pasar las dos o tres barreras que se requieren, qué sé yo. Pero a mí Spotify no me parece un lugar chévere para escuchar podcast. Pero sí me parece chévere que existan podcasts en Spotify porque la gente que todavía no ha adquirido el hábito probablemente sí tiene la aplicación. Entonces ahora le podemos decir a alguien como, búscanos ahí en Spotify, escribe cosas de internet, ya. O sea, para nosotros este es el año de crecer. ¿Se acuerdan que lanzamos Patreon y que hicimos un video? Y este es nuestro año de crecer. Ajá, sobre como todo tú dijiste, para Laura. Porque más chiquitos no se puede. Y en esa medida pues necesitamos de ustedes que les recomienden el podcast en otro. Pero es que con el estado de las cosas en América Latina, recomendar un podcast muchas veces se convierte también en explicarle a otro cómo se escucha un podcast. Sí, y descargar la aplicación y suscribirse. Y todo. Es larga. Entonces, de repente, Spotify alivia eso. Ajá. Porque uno le puede decir a personas que ya tienen el hábito de escuchar música allí, simplemente busque cosas de internet. Y si bien hay mucha gente que no escucha música en Spotify, también hay gente que sí usa mucho Spotify y que no tiene ni idea que es un podcast. Gracias, Farita. Chévere poder decir a cualquier persona, ¿tú tienes Spotify? Sí. Busca cosas de internet. Ya estuvo. Pero entonces toda esa facilidad es contradictoria con el proceso de entrar a Spotify. Primero que todo, uno necesita un intermediario. A esa plataforma tú no puedes consignar el contenido. ¿Consignar es la palabra? ¿Como submit? No, postular. Otra persona tiene que hacerlo por ti o otra organización tiene que hacerlo por ti. Y los intermediarios, pues, en este campo cuestan. Entonces, algunas personas yo les dije, lo único que hay que hacer es pagar. Entonces, pues, nosotros tenemos nuestro intermediario que aloja nuestro podcast, que nos da métricas y que además nos hace el favor de construir el puente con Spotify. Sí, o sea, hay una plataforma en internet que es ahora el lugar en donde estamos alojando el podcast, que se llama Libsyn. Hay muchos. Se llaman hosting, pero servicios de hosting. Concretamente hablando, en nuestro caso en particular, hasta hace poco estábamos en SoundCloud y SoundCloud, por ejemplo, no servía para publicar cosas en Spotify. No. Entonces no nos trasteamos de SoundCloud a Libsyn por varias razones y una de ellas era... Spotify. ¿Será que se puede en Spotify? Y el proceso duró, ¿qué? ¿Un mes y medio? Pero entonces, usualmente lo difícil es conseguir el intermediario. Hay que considerar que hay que pagarle mensualidad a ese intermediario. Pero pues después de llenar un par de formularios ya la magia ocurre. Lo que pasa es que nuestra mudanza coincidió con una coyuntura en el mundo de los podcasts medio grande. NPR, la radio pública estadounidense, tiene muchísimos podcasts y este año, más o menos en mayo, decidió que los va a poner en Spotify. Pero como estamos hablando de tanto contenido tan popular, eso fue reuniones, hubo reportajes al respecto, digamos, fue un negocio grande entre dos gigantes. Uh-huh. Y Spotify, después de cerrar el trato, dijo, me va a tomar un tiempo poner todo ese nuevo contenido en mi plataforma. O sea, para mí, asumir el contenido de NPR es un trabajo gigante. Lo que usualmente hubiera durado 2 semanas para nosotros, terminó durando como 2 meses o 2 meses y medio, porque Spotify estaba muy ocupado subiendo los podcasts de NPR. El punto es que a partir de junio, This American Life, Hidden Brain, el podcast de TED y cosas de internet se pueden escuchar en Spotify. Sí, chévere. Otra noticia. Una vez cada cierto tiempo la gente escribe cosas y a mí me encanta recibir ese feedback y yo lo leo. Uh-huh. No es mucho, no vamos a engañar a nadie, pero hay mensajes por ahí. En medio de ese mundo desolado había alguien con el que siempre podía contar. Había una persona que siempre comentaba. Una persona que entraba a SoundCloud y ponía 5 o 6 comentarios con marcadores de tiempo específicos. Un usuario que se llamaba Juan P. Guerra, algo así. ¿Geraco? Penélope, ayuda. Se llama Geraco. Gracias. Jeguerraco escribía juiciosamente y, o sea, no es que fuera una fanática de lo que escribía. Nos llevaba a la contraria, además sus comentarios en la mayoría son como, no, esto no es así. Y de repente desapareció hace 2 episodios. Entonces, Jeguerraco, si estás ahí, vuelve. Yeah, yeah. O a los demás, hey, escríbanos comentarios para que Laura tenga algo que leer. Gracias. Es que en internet casi no hay cosas para leer. Y en noticias más felices, Santi, hace unos días muy a las 7 de la mañana, tú aterrizaste en Bogotá de un viaje con el que habías fantaseado desde hace un rato. Sí, acabo de volver. ¿A dónde fuiste? ¿Por qué? ¿Qué es eso? Estaba en Anaheim, California. Ok. En VidCon, la convención de videos más grande que existe, tal vez. Ok, preparándome para este episodio, yo de hecho me puse a leer la página de Wikipedia de tú sabes más que yo de VidCon ahora. Es la convención de videos online más grande. Ok. O sea, no es que vayan los de RTBC. O sea, la percepción que uno tiene es que es una convención para youtubers, pero la manera como ellos se describen es video online. Sí, lo que pasa es que, y esto sí, este dato sí me lo sé, ajá, de lejos el principal patrocinador de VidCon es YouTube. Ok. Pero muy de lejos. Entonces también está Twitter, está Facebook, está Twitch. Hay otras plataformas que ponen video en VidCon. Uh-huh. O más bien, hay otras plataformas que permiten la posibilidad de poner videos en internet y que quieren participar en VidCon, pero sí está muy monopolizado por YouTube. O sea, muy, muy fuerte la presencia de YouTube en VidCon. Ok. Luego, sí, uno dice la convención de youtubers, con toda tranquilidad. ¿Cuándo te antojaste por primera vez de ir allá? No estoy del todo seguro, pero fue hace rato. Puede ser años atrás. Porque pues hay muchos canales de YouTube que me gustan. Uh-huh. Y las personas que participan en esos canales de vez en cuando reportaban que estamos aquí en VidCon. Me acuerdo, por ejemplo, de Mike Rugnetta, que tiene un canal fantástico, o tenía un canal fantástico que se llamaba Pibes Ideas Channel. Y el man hacía invitaciones del tipo, oigan, si van a ir a VidCon este fin de semana, búsquenme que voy a estar en tal lado. Y yo pensaba, ah, ¿quién estuviera quisiera allá? Estar allá. Uh-huh. No te puedo decir la fecha, pero sé que fue hace años. ¿Y fue así, el antojo, viendo a youtubers? Al principio fue como, ah, qué chévere VidCon. Uh-huh. Hubo un episodio posterior de alguien, un amigo mío, cuyo primo fue a VidCon, se echó un paseo de Colombia hasta allá para ir a ver a esos youtubers. Y yo como, Ospi, wow. ¿No? Y él también fue. No. O sea, no a la convención, exacto, pero sí al paseo. Estuvo en el paseo. Bien, shout out. Cierro paréntesis. Bueno, entonces, esos son como antecedentes, pero el punto es que hubo un momento en donde se me metió en la cabeza la idea de que quiero ir a VidCon. Y uh-huh, ahora que trabajo en Magic Markers haciendo videos para YouTube, tengo doble razón para ir, como fan y como alguien que trabaja haciendo videos. Uh-huh. Entonces, el año pasado lo intenté, pero perdí mi pasaporte y me demoré sacando la visa. Entonces, no alcancé a ir a Estados Unidos. Y este año ya tenía la visa y ya sabía desde hace meses que iba a ir a VidCon. ¿Y qué te encontraste? O sea, cuando uno entra a la página web de VidCon, ve que es una convención que el año pasado reunió a 30.000 personas. Ajá. Yo no sé cuál es la población de Chía, pero me imagino algo así. No, no, no. Chía tiene 130.000 habitantes. Como sí, una convención del tamaño de un pueblo. Cuando uno ve videos en YouTube sobre VidCon, ve a una población de adolescentes. Ajá. Pero cuando uno intenta comprar tiquetes de VidCon, ve que ellos tienen 3 demografías. ¿Cómo es estar allá? ¿Qué gente realmente va? Pues si quieres, ma, devolver a lo que acabas de decir de los 3 niveles, que creo que eso es fundamental. Lo que yo siento es que tú fuiste como una ciudad, como a un pueblo llamado VidCon. Sí, sí, sí. Quiero saber cómo es estar allá. Claro, pero es que acabas de mencionar un tema que es muy importante y es que VidCon es una convención de video online, pero en realidad son 3 convenciones fusionadas en un mismo espacio. Ah. Porque el hecho de que tú puedes comprar un tiquete como community y la idea es que todo está diseñado para que tú vayas a ver a youtubers que te gustan y saques autógrafos y fotos y estés contento viendo las estrellas que normalmente ves en internet. El de Creator está diseñado como para compartir espacios con otras personas que también tienen canales de YouTube y todos los paneles y como las charlas están enfocados en ayudarte a que tu canal crezca. Y el de industria está pensado para gente que trabaja en el mundo de video. Y entonces pasan 2 cosas. Los tiquetes son mucho más caros. O sea, el primer tiquete vale como $100 y pucho. Ajá. El de industria vale $700. Bueno, 600, 700 u 800 dependiendo en qué fecha lo compraste. Ah, ok. Pero vale mucha plata. Ajá. Uh-huh. Y eso también quiere decir que son públicos diferentes y expectativas diferentes y uno comparte el mismo espacio, pero no se siente como la misma convención. ¿A cuál de esas castas fuiste tú? Entonces yo tenía este gran dilema. Cuando estaba comprando los tiquetes, no sabía qué debía comprar. Estaba, uh-huh, entre Creator y Industry. el argumento de la industria sería, hombre, pues Magic Markets es una empresa que produce videos. Plata. Sí, nosotros vivimos de esta vaina. Uh-huh. Y mi misión en Bitcoin debería ser conseguirme alianzas, vender proyectos, conseguir patrocinio, qué sé yo. Uh-huh. Algo que parece que podría ocurrir si voy al industry. Pero también, pues somos creators, o sea, tenemos un canal de YouTube, pues que queremos que crezca. O sea, yo no sabía cómo hacer la distinción, no sabía si creator o industry. Y al final fue como, bueno, listo, vámonos con el industry. Y eso inmediatamente genera la tensión de, ¿será que vale la pena? ¿Será que se va a justificar? ¿Y un retorno? Sí, porque ya se piensa en esos términos, ¿no? Costó como 2 millones de pesos esa entrada. Uh-huh. Eso. Yo lo sentía como una presión. Pucha, ¿será que la embarré? ¿Será que llego allá y las charlas o las situaciones no van a justificar ese etiquete y simplemente fue un derroche? ¿Hay alguna manera evidente de ver a cuál de los tres grupos pertenecen las personas? Yo creo que te puedo describir las tres personas en su versión más pura, más clara. De una. Entonces, los de community definitivamente es el paradigma, el arquetipo, es un adolescente que consume YouTube y está enamorado de muchos YouTubers y quiere verlos. Okay. O sea, esta persona no necesariamente está pensando en crear un canal ni en volverse YouTuber, sino simplemente le encanta ver videos en línea. Y probablemente esos YouTubers no son de los educativos que a ti te conquistaron, sino quizás son más como el que le habla a la cámara, el consejo de maquillaje. Sí, sí, tal cual, tal cual. Entonces tú sabes que eres community si tienes unas ganas incontrolables de tomarte una foto con 10 YouTubers distintos. Listo. El creator tiene un canal de YouTube, pero no es un canal de YouTube muy grande. O sea, los creators que yo encontré, las personas con las que hablé, tenían canales de YouTube en el reino de los 4.000 suscriptores. Que ya es algo. Es pero algo. Pero todavía no es. No se ve en YouTube. Sí, es algo, pero es alguien que está tratando de lograr que su canal de YouTube funcione. No puede decir que funcionó. ¿Tú dirías que de los 100.000 suscriptores para arriba ya eres decente o cuál es el número? Sí, yo creo que la línea de los 100.000 suscriptores definitivamente marca como un nivel. Antes y un después. Sí. Listo. ¿Y el tercero? El industry, ¿cómo es? ¿Y el industry? ¿Cómo es tu casta? Entonces, el industry es, por ejemplo, alguien que trabaja en un medio y está tratando de enterarse de cuáles son las nuevas tendencias. Vox, por ejemplo. Pues sí, Vox, sin duda Vox. Pero no solo Vox. Piensa, por ejemplo, en alguien que está tratando de entender cómo va a funcionar lo de Instagram vertical. Y está preguntándose, claro, tengo que enterarme cómo es la movida ahora o qué cambios ha habido con el algoritmo o cómo se relaciona Facebook con la plataforma del video o qué tipo de marcas. Por ejemplo, si tú eres alguien que está interesado en hacer una campaña de creadores. Digamos, una plataforma de cursos en línea. Quiero saber cómo hacerle mercadeo a sus cursos. Sí, sí, sí. O digamos, quiero encontrar creadores de YouTube que participen en mi causa. Ah, ya. Quiero encontrar creadores de YouTube y les voy a poner plata o alguna cosa por el estilo. Tengo como un espíritu de negocio. Y entonces están esas tres castas metidas en el mismo espacio y yo de entrada no sé a cuál pertenezco. ¿Pero hay como una escarapela o un brazalete o algo que uno diga, esta persona compró tal ticket? Sí, sin duda. Entonces tú entras al Convention Center, ahora describámoslo un poco. Sí, de hecho esa era mi pregunta original, ¿cómo es estar allá? El Convention Center en Anaheim es una cosa gigantesca. Es un espacio que tiene 4 edificios distintos, tiene auditorio, tiene pisos diferentes. O sea, ¿en serio le caben 30.000 personas? Creo que tu cara lo dijo todo, te cogiste la cabeza como es cabeza es muy gigante. Es muy grande, o sea, es pues una infraestructura personas, de convención. 30.000 asistentes, sí. Incluso más si uno cuenta la logística y las personas que venden comida y toda la producción, etcétera. Ajá, y entonces hay un perímetro en torno a este espacio que está marcado por unos puestos de ingreso que tienen sensores y tú tienes que poner una manilla y escanearla en el sensor. ¿Tú tienes alguna foto de eso o algo similar para las notas sí, del episodio? Sí, listo, tengo de fotos. Me imagino cómo entrar a Carulla o salir de Carulla. Entrar o salir del supermercado, que hay como unos barrotes para asegurarse que tú no te lleves algún producto. Es exactamente eso. Pero entonces, en esos barrotes, tú escaneas una manilla que tiene un chip. Y entonces, solo los que tienen manilla pueden ingresar al centro de convenciones. Y además de la manilla, los gates, las puertas de entrada a este mundo. Ajá, y además de la manilla tienes que tener una escarapela. Ajá. Y todo esto tiene un esquema de colores. Entonces, los del community track tienen rojo, la manilla roja y la escarapela roja. Uh-huh. Y entonces eso inmediatamente genera como un tema de estatus bajito. Escarapela roja quiere decir community vulgo. Track. Pues, un poco déjame así. Déjame jugar a la aldea medieval. No, pero es verdad, o sea, rápidamente me di cuenta de que eso sí era una dinámica en Bitcoin. Es verdad que uno ve a la gente y le mira qué color tiene la escarapela y eso lo utiliza uno como una forma de juzgar a la persona, como de saber si me interesa conversar con ella o no, o alguna cosa por el estilo. ¿El creator? El creator es morado, tiene manilla morada, escarapela morada y tiene acceso al segundo piso de ciertos espacios. Es que además hay alturas. Claro, entonces hay una escalera eléctrica y en esa escalera eléctrica hay dos personas que están de logística que están vigilando, pues. Y entonces cuando tú vas a montarte en la escalera eléctrica, no te dejan montarte a menos de que tengas una escarapela creator. Y hay otra vez superior. Una torre donde uno pone la manilla, y como la de supermercado. Y también, o sea, al interior de la convención también hay espacios de manilla en donde solo los creators o para arriba pueden pasar. Listo. Entonces la gente del community track está en el primer piso y los del creator pueden estar en el primer piso, pero pueden subir al segundo. Ok. Y son moraditos. Industry es azul. Y la misma sangre historia. Azul. Entonces, de los de Industry. Manilla azul, escarapela azul y puedes subir no uno ni dos, sino tres pisos. ¡Chan! Entonces hay una segunda escalera eléctrica que solo la gente de Industry puede cubrir. Para enfatizar esto un poco más, en el community track tú estás como por ahí dando vueltas. Y si tienes hambre, pues hay cafecitos y cosas por el estilo. En el creator track hay un lounge, o sea, un espacio en donde tú entras y entonces las luces están más o menos apagaditas y hay música. Y hay como un DJ y hay unos sofás y la gente está jugando y hablando, un espacio para parchar. Y ese espacio tiene una mesa llena de manzanas y granolas y bebidas. Y si tú quieres, puedes coger una y comer ahí, tranquilo. Como, oh, qué rico, qué chévere. Bueno, ¿y qué tenían los de sangre azul? Entonces, en el de Industry también hay un lounge, pero en lugar de tener las luces semi apagadas y tener como ese espacio de rumbeadero, sí, es para que la gente... hable, carajo. Para que hagan negocios. Es para que hagan negocios. Entonces está completamente iluminado. Tiene un puesto de Amazon en la mitad vendiendo servicios y cosas, como haciendo convenios. Y tiene buffet completo. O sea, tú puedes almorzar ahí gratis. O sea, tú no compraste almuerzos. No tienes que comprar almuerzo. En el Industry Lounge, tú almuerzas buffet. Y las sirves... migajas que les quedan a los de abajo los alimentan. Pues, un poco podría decirse, sí. Y todo cambia. En el primer piso, todo el mundo está en bermudas. La edad promedio es como 17 años y todo el mundo anda con una cámara grabando, tomando fotos, grabándose, hablando de la cámara. O sea, la cantidad de personas que están haciendo como un videoblog de la experiencia es altísima. Okay. Y tú todo el tiempo estás siendo filmado por otros. Estás apareciendo, haciéndole fotobomba a los del lado. Es impresionante la densidad de cámaras que hay. Okay. Subes y ya comienzan a aparecer los creators que son un poquito más veinteañeros, tienen equipos más sofisticados, ah, bueno, cámaras más caras. Me imaginaría que ellos son los que más andan grabando. Ellos también están grabando, pero ya tienen el trípode este súper caro que se pliega para que uno lo amarre a cualquier lado. Ah, sí, sí, o sea, lo el sé. El gear ya no es... El estabilizador eléctrico. O sea, ellos ya no graban en vertical, ellos graban en horizontal. ¿Y los de Industry qué? Y los de Industry son adultos, son personas que tienen ¿tú? Pantalón y camisa. O sea, hiciste bien en llevar sombrero y camisa. Exacto, yo iba de pantalón, sombrero y camisa. Y entonces llegaba al Anaheim Convention Center y al lado mío había alguien en bermuda y yo me sentía... como que tal vez me fue la mano en arreglarme. Pero subí a las dos escaleras y ya, estaba en casa. Todo el mundo estaba de camisa y estábamos en el lounge hablando de negocios. Eso es lo que pasa afuera de las puertas del auditorio. ¿Qué pasa adentro? O sea, ¿cómo es la programación? ¿Qué tipo de planes puedes hacer allá? Primero, hay un montón de paneles para cada una de las tres tracks. Entonces, los de community son típicamente algún youtuber famoso haciendo Q&A, por ejemplo, contestando preguntas de la audiencia, apareciendo en el escenario y tomándose fotos. Las de creator son charlas del tipo cómo editar con Premiere utilizando shortcuts. O cómo mejorar tus thumbnails para que la gente vea más tus videos. O cómo hablarle a tu comunidad. Está pensado todo para que tú crezcas en YouTube. Venga, volvámonos mejores haciendo videos. Ok. Y en el Industry Track también son charlas del volvámonos mejores haciendo videos, pero más como si tú fueras un medio que tiene 6 canales y te están diciendo... Usted tiene que dirigirle recursos a los thumbnails y tiene que concentrarse en que el algoritmo ahora está funcionando de tal manera. Entonces, por ejemplo, había un panel en el cual había unos creadores de contenido y estaban relatando su experiencia con marcas. Y la idea del panel era que ellos le contaran a la audiencia cómo les gusta trabajar con marcas. Para que la audiencia supiera cómo se trabaja con un youtuber. Para que la marca sepa cómo contratar un youtuber. Entonces salía el youtuber diciendo como, parce, o sea, por ejemplo, una vieja con videos de maquillaje diciendo como, parce, no me pongan a decir cosas en los primeros 30 segundos. Déjenme hacer el video como yo lo hago. O déjenme hacer, por ejemplo, una lista 12 herramientas de maquillaje fundamentales y la décima herramienta es tu producto. Ya. Pero el video no va a aparecer como un video. Sí, porque igual no es un comercial. Exacto. Entonces déjame hacerlo a mi modo, que es, por ejemplo, dando 12 consejos y uno de los consejos es el que tú quieres. Pero solo si lo puedo hacer a mi modo, el video va a tener el impacto que tú quieres que tenga. Entonces, eso es un ejemplo del tipo de charlas que había ahí, como de, juzgando tendencias, mirando consejos para los canales y cosas. ¿Qué tanto sentiste que incluía o excluía al contenido educativo esas charlas? Porque cuando yo pienso en la plata que se mueve en YouTube o los canales más populares, no se me ocurren cosas de explicaciones como Magic Makers o como Ideas Channel. ¿O qué tanto está incluido en esa industria? En el Industry Track, muy poco. O sea, había más ejemplos de maquillaje que, sí, más ejemplos que de explicaciones maquillaje. Y eso. O abstractos, porque no necesariamente tenía que ubicarse en una categoría del tipo de video, sino que la charla quería mostrarte cómo va a funcionar el video en Facebook en los próximos años. Y ya, independientemente de que... No pensemos en cuál es tu tipo de canal, sino escucha a alguien que viene de Facebook a contarnos cómo funciona Facebook ahora. O escucha una charla de alguien de Instagram... O escucha una charla de alguien de Patreon o cosas por el estilo. Bueno, ¿y recuerdas como una de las charlas favoritas de tu Industry Ticket? No hubo una charla del módulo de Industry que me hubiera dejado marcado. ¡Wow! O sea, ¿te arrepientes de haber ido o algo así? ¿O? No estoy seguro de si me arrepiento de haber ido o no. Pues bueno, de pronto arrepentirse de vivir esa experiencia, ¿no? Pero demasiado costo. ¿En comparación al beneficio o algo así? Un poco sí, puede ser el caso. O sea, puede ser mi caso. Uh-huh. Digamos, hubo una charla que era muy buena de un tipo que es muy experto. Ahorita Penelope dirá el nombre. Derra Lips. Pero el man básicamente se ha levantado 21 botones de oro. O sea, 21 canales de YouTube distintos con más de 1 millón de suscriptores. ¡Wow! Pero él no es el YouTuber. Él es como el productor. Ah, como una agencia de modelaje, pero una agencia de YouTubers. Los convierte en éxito. Sí, pero yo creo que la mejor analogía sería con el mundo de la música, en donde la banda siempre tiene un productor. Ya. Entonces, este productor que hizo tal disco es el mismo que hizo tal otro disco. Este man es un productor de canales, por decirlo de alguna forma. Y ya ha tenido 21 canales que pasan el millón de suscriptores. Y es un tipo obsesionado con entender el algoritmo de YouTube y saber cuándo toca publicar y cómo se pone todas las cosas. Y se hizo una charla, a mi modo de ver, bastante buena sobre cómo vale la pena gastarse el tiempo y el esfuerzo en entender el ecosistema de YouTube y no simplemente en hacer buen contenido y ya. O sea, el man daba ejemplo tras ejemplo de canales que se crecían solo por cambiarle los thumbnails y por ponerse obsesivo con los thumbnails, diciendo como, haga pruebas A y B, cambie el thumbnail después de 4 días, cámbielo después de 28 días. No crea que porque el thumbnail quedó, ya quedó. Sino que si usted logra mejorar lo que llaman el click-through rate, que es cuánta gente vio tu video en su página versus cuánta gente de hecho le dio click. Esa conversión le llaman click-through rate. Ok. Y entonces en este momento nosotros estamos en 5% de click-through rate. Y ese man tenía gráficas como con 20%, o sea, cosas más altas. Ya. Y esa charla me pareció reveladora, me pareció buen contenido. Entonces, pero lo que me cuentas suena muy chévere. O sea, ¿qué faltó para que tú hubieras dicho, wow, valió completamente la pena sacarse un ojo de la cara para poder ir a Bitcoin? Pasaron varias cosas. Pasó por un lado que yo no sabía dónde pertenecía. En serio no sabía. A pesar de que tenías tu brazalete azul, ¿te sentías? No, porque tenía el brazalete azul, lo cual me daba acceso a las demás charlas. Pero me sentía culpable de ir a las demás charlas. Entonces había cosas en el Creator Track o en el Community Track que me podían llamar la atención, pero me sentía culpable porque pagué un tiquete mucho más caro por unos paneles más caros y de alguna otra forma bajar las escaleras y entrar a otra charla era como... Como botar plata. Sí, exacto. Entonces sentía una presión por ese lado. También Bitcoin en sí mismo resultó ser un espacio y un evento que a mí por lo menos me generó mucha ansiedad y angustia en términos de dónde debería estar parado. Son tantas cosas las que están ocurriendo al tiempo que no es fácil vivir con cualquier decisión. O sea, tienes que tomar demasiadas decisiones. Cada track tiene 5 cosas que están ocurriendo al tiempo. O sea, tienes 15 eventos a los que puedes ir ya mismo. Abajo hay un espacio gigantesco lleno de experiencias para vivir y de marcas que ponen piscinas de pelotas y videos de Instagram. Muchas vainas como que uno puede recorrer por ahí. O espacios para hablar con otras personas, se puede hacer networking. Entonces me daba como esta ansiedad de No sé, son demasiadas decisiones las que tengo que tomar. O sea, te dan ganas como de sacar un cuaderno y hacer cálculos de todo tipo, a ver dónde estaba mejor invertido tu tiempo. No, me daba como, pues, una de las personas que estaba ahí lo describió como FOMO, este fear of missing out. Igual está hablando. Es como, you have fear of missing out. Tienes miedo de estar parado en el lugar que no es. Ay, y no. Sin duda tenía ese miedo, porque además, hay otra cosa que no te he contado y es que hay otra manilla. Hay un cuarto nivel, que es la manilla amarilla. Las amarillas amarillas eran los youtubers y los invitados. Invitados especiales. Los invitados especiales. O sea, cuando tú dices que tú te antojaste de ir a BitCon con Mike Rugnetta, un youtuber que admirabas, él hubiera ido allá con manilla amarilla. Y entonces la manilla amarilla tenía acceso al YouTubers Lounge. Imagínate, si el Industry Lounge era el que te acabo de describir, el YouTubers Lounge, quién sabe qué era, porque yo no podía ir allá. Oh. Entonces yo sí tenía como en la cabeza la idea de que íbamos a compartir espacios con las personas que crean contenido. Ajá. Pero no, la gente del Industry estaba en un lado y las personas que estaban dando las charlas terminaban de dar las charlas y se desaparecían. Claro, tú antes de viajar mencionaste que tenías mucha esperanza que con tu Industry Ticket pudieras ver a esos héroes que sigues desde lejos. Sí. En el computador. De hecho, me acordé que en Instagram vi unas historias de Smarter Every Day, que es otro canal muy chévere de ciencia. Uh-huh. Estaba grabando así súper feliz con su celular, como con unos juguetes, y no había gente alrededor. Uh-huh. Y para mí ese canal, Smarter Every Day, es gigante. O sea, yo decía, no puedo creer que este man lo dejen solo jugar en la piscina de pelotas. De pronto estaba en ese paraíso. Sí, pues puede ser que había otra piscina de pelotas en el lugar. Entonces sí tenía como este conflicto interno de no sé qué es lo que debo hacer acá. No sé cuál es mi misión en Bitcoin, a pesar de que pensaba que tenía clara mi misión en Bitcoin. Porque por todos lados tenía, de alguna u otra forma, dudas. Pero lo que tú me estás queriendo decir es que si hubiera habido un espacio para conocer a sus creadores invitados, ¿se te hubiera quitado tu FOMO? ¿O? No necesariamente. Ah, ok. No entendía que venía. No, lo que estoy diciendo es que yo pensé que iba a estar absolutamente dichoso en Bitcoin. Ajá. Y muchas veces estaba, era ansioso. No sé si debería estar sentado acá, o debería bajar, o debería subir, o debería correr, o debería quitarme, o debería relajarme y tomarme un tinto. Y entonces, por ejemplo, veía, no sé, a Andrew Huang, que es un creador que sí fue a Bitcoin, y logré verle y me tomé una foto con él y toda la vuelta. Y entonces el man en Instagram publicaba, no sé, cosas de una fiesta. Y yo como, ¿dónde está esa fiesta? ¿Por qué no me invitaron? No. Entonces, una fiesta con una terraza así. ¡Ay, yo vi la foto! Como, yo vi la foto. ¡Wow! Eso se ve muy cool y estoy a metros, pero... ¿Dónde? Yo no estoy invitado a esa fiesta, o yo no estoy invitado a este YouTuber's Lounge, o en el momento en que tal cosa está ocurriendo, yo no estoy ahí. Yo sé que no es una actitud correcta para vivir la vida, o sea, siento que uno pues hace lo que puede, pero me choqué con esa experiencia, me choqué con ese... ¡Uy! ¿Dónde debería estar? ¿Sientes que te faltó haber ido acompañado? Siento que la compañía me hubiera sentado bien, sí. Y también porque había otro elemento que toca mencionar. Y es que la actitud en los distintos niveles era distinta. La gente de la industria no estaba emocionada. Y eso afecta un montón la experiencia. Tú estás en el community track y la gente está demasiado feliz. Están como, oh my God, that's so cool, bla, bla, bla. Y entonces sube los tres pisos y hay gente que está como, uy, qué artera todas esas cámaras por acá, ¿no? Qué artera la gente grabando todo. Yo siento que a veces, así como la gente se ve más inteligente cuando critica que cuando halaga, la gente siente que se ve más interesante cuando está seria y poco emocionada. Uh-huh. Puede que tú seas el remil putas, pero en el momento en el que te emocionas, es como si te pusieras vulnerable. Mientras tanto, alguien con cara de culo siempre se va a ver más interesante, más inteligente, más bla. Bueno, no siempre, pero es como una tendencia ahí medio harta. Pero te entiendo. O por lo menos es verdad que la gente de la industria estaba trabajando. Entonces muchos tenían como, no, a mí me mandaron de tal medio a investigar tal cosa y estoy... Pues aquí estoy. Acá estoy en esas. Ay, no. Y entonces la gente que te rodea influye mucho en cómo percibes el evento. Por supuesto. Si todos hubieran estado como, oh my God, la, la. No, pero no. Poco entusiasmado. Bueno, ahora déjame preguntarte por la agenda de las otras cosas que no eran industry. ¿Te gustaron más? ¿A qué fuiste? ¿Qué te emocionó? Pues la mejor charla de todas. O sea, el clímax de Bitcoin para mí fue una cosa que ocurrió en el Creator Track, no en el Industry Track. ¿Y qué fue? Cuenta. Fue una charla de Jack Conte, que es el CEO de Patreon. Y también tenía un canal de YouTube que se llama como Pumplamus, creo. ¿Y esto es en un auditorio o cómo sucede esta charla? Esta charla ocurre en un auditorio a nivel medio. Ajá. Bitcoin tiene un gran auditorio para las cosas supuestamente mega importantes que también podemos poner el fotos. Lanzamiento, digamos. Y hay muchos salones que se adaptan para tener gente. Entonces, en uno de estos salones, que hay, no sé, 300 sillas, estaba... Uh-huh. O sea, lo que para ti fue el clímax del evento, no necesariamente era el clímax del evento para todo el mundo dentro de la programación. No, sin duda no lo era. Para mí el clímax del evento ocurrió en algo que ni siquiera estaba programado como en el espacio principal. Listo. Ni en el industry track. Estaba ocurriendo en el creative track. Bueno, y te encuentras con este personaje que hace parte de Patreon, que es una plataforma que es el CEO de Patreon. Es el CEO de Patreon. Sí. Que para nosotros es especial porque este año lanzamos el Patreon de cosas de internet y ustedes lanzaron el Patreon de Magic Markers. Sí, y en general porque Patreon es una plataforma muy bonita en términos de lo que quiere lograr. ¿Y qué dice este señor? Lloré viendo a este señor hablar. Fue increíble. Fue la charla más impresionante que he visto. Entonces el man se para en el escenario y tiene una actitud absolutamente increíble. Yo ya lo había visto medio siendo cool. O sea, yo ya sabía que este personaje era chévere, pero no sabía que era tan chévere. Me tuve un amor así todo desbordado. Entonces él se paró en el escenario y básicamente dijo: yo sé que ustedes piensan que yo soy una persona exitosa. Pues porque soy el CEO de Patreon y tuve un canal de no sé qué y tal cosa. Y eso es verdad. Pero lo que quiero que entiendan es que estos éxitos de mi vida son dos momentos especiales en una larga lista de fracasos. Y siempre que hay alguien en un escenario y siempre que estamos en este tipo de situaciones, armamos narrativas de éxito. Y yo creo que esas narrativas de éxito son injustas con los errores. Entonces les quiero contar de mis fracasos. Y se puso a echar un recuento de todas las cosas que le han salido mal en la vida con un humor muy gracioso. Yo siento que eso es muy gringo también. Sí, ¿no? Y muy californiano. Y muy cliché, sí, y lo que quieras, pero fue realmente especial. O sea, este man tenía 345 diapositivas y eran fotos y fotos y fotos y fotos de su niñez, de su adolescencia, de cuando comenzó a trabajar. Y cada una de esas fotos era un cuento de algo que le salió mal. De un video de stop motion que se puso a hacer que se gastó como 2 semanas y no logró que lo viera nadie. De una banda que hizo, o sea, de la banda que no funcionó. Contó una historia de una vez que lo mandaron a tocar en un, como en un bar. Y entonces no dejaron entrar a su compañero de banda porque era menor de edad. Y no le dijo, el ID falso no funcionó. Sí. Y entonces este man entra y resulta que la persona que iba a tocar, los que iban a hacer el show importante, cancelaron. Entonces los del bar le dijeron, ya no puedes tocar solo media hora, sino que tienes que tocar las 3 horas. Sin banda. Sin banda, solo. Y el man se subió al escenario y no había nadie en el bar. Oh. Nadie. Y el tipo hace el chiste de, cuando no dice nadie, hay veces es hipérbole. No, pues había 6 personas. No. Nadie. Esta es la foto. Bartender. Y muestra una foto y tal cual. Dice, el bartender. Entonces le hice un concierto al bartender. Y el man no me estaba poniendo atención. Y lo hicieron tocar a pesar de que no hubiera gente. Sí, y cuenta así historias y fracasos y veces en que se gastaba la plata en tal cosa y no funcionaba. Y logra armar una narrativa de cómo, en últimas, la moraleja que va emergiendo es, pues lo intenté muchísimas veces. Cuenta cómo finalmente sí triunfó con Patreon, por ejemplo. Pues el man tuvo dos momentos claves que son, uno, armó una banda con su esposa que se llama Pumplamush o Pumpla algo, siempre olvido el nombre. Casi Pumplamush. Entonces logró por fin tener un proyecto musical exitoso. Fracasos luego... muchos. Trataban de vender USBs y luego cuenta muchos fracasos después de haber triunfado, como no crean que ya lo logré. Y luego tuvo un proyecto que narró con un detalle tremendo y es un video en el que él trató de hacer un set parecido al interior del Millennium Falcon de Star Wars para hacer un video musical. Y se puso a ir a Home Center muchas, muchas veces y a comprar materiales y a pintarlos. O al equivalente de Home Center de su ciudad. No, creo que es literal Home Center. ¿Ah, sí? Bueno. No sé. Y entonces... dice como que estaba yendo todos los días y me gastaba $200 por visita. Y terminé metiéndole $10,000 a un video que no me iba a dar un peso y me comenzó a dar esta crisis tremenda de estoy derrochando todo. Esto es demasiado esfuerzo para un video que no va a ver nadie, pero no puedo parar de ponerle el esfuerzo. Y entonces al final publicó el video y sacó otro video diciéndole a la gente que me acabo de gastar $12,000 en este set. Mucha, mucha plata en esta vuelta. $10,000 tratando de hacer este video. Y justo tenía una conversación con un amigo que era programador y le había contado como este tema y habían montado una versión beta de Patreon y funcionó. O sea, recibió como $10,000. Fue como, hagamos esta plataforma para que te donen, para reembolsar. Para reembolsar. Entonces salió en un video a pedir plata en su plataforma recién creada por él y le donaron plata y funcionó y fue un momento muy especial. No sé, o sea, no puedo recrear lo chévere, pero estoy seguro de que esta charla que yo vi, el man la ha dado muchas veces. Estaba demasiado perfecta. charla a nivel óptimo. Nivel Dios. Sí, entonces creo que si uno busca en internet Nothing Works, que es el nombre de la charla de Jack Conte, debe haber algún TEDx o algún lugar en donde esto que yo vi está grabado. ¡Quiero! Porque fue, en serio, fue demasiado importante, quiero. Fue demasiado bonito y al final la gente se paró, eso no pasa en las convenciones, se paró a aplaudir y yo no me aguanté las lágrimas, lloré viendo a ese man porque era tan bonito lo que estaba diciendo que pensé, ah, lo máximo. Y eso ocurrió en el Creator Track. Cuando tú pones Bitcoin en YouTube, aparecen muchísimos videos, principalmente de youtubers que hicieron como un video especial sobre su asistencia a la convención. Y tú mismo ya dijiste que hay un montón de gente grabando por todas partes con distintos niveles de profesionalismo. Uh-huh. ¿Se te pegó eso? ¿Te contagiaste? Sí, pero no sé si algo va a salir de ahí. O sea, grabé con el celular, no con una mega cámara, un montón de planos de Bitcoin. O sea, tu intención sí es narrar. Llegué allá con la idea de, bueno, listo, hagamos un videoblog de Bitcoin. O sea, esto es lo que se supone que uno hace. Uh-huh. Y entonces traté de grabar planos y tenía en la cabeza la idea de que iba a hablarle a la cámara. Pero a la hora de... O sea, la verdad, coger tu celular, hablar, contar. Sí. Presentar. O sea, yo quería hacer un video, voy a poner una referencia. Lo más... No sé, es que hay una referencia que es demasiado buena, que es... Lo vamos a poner en las notas del episodio, pero es un video de Is Harris, que es la esposa de un man que trabaja en Vox haciendo Borders, videos de viajes. Ya, el esposo trabaja en Borders de Vox, sí. Que amamos. Lo amamos, locamente. Su esposa... Todo el tiempo viaja con él y ella tiene un canal de YouTube que hace tutoriales de producción de video. Ah, yo no sabía que viajaban juntos. Sí, qué pues cool. No sé si siempre viajan juntos. Pero ella es un poco el detrás de cámaras, sí, del video de Borders. Si no quiere estoquear al man de Borders, tiene que seguir el canal de la esposa. ¿Así llegaste tú? Just Fong, no sé cómo se llama todo el mundo. Me estoy cansando de revisar nombres, pero se llama Just Fong. Sí. Y ella tiene una cuenta de Instagram, entonces pues la seguí, porque estoy enamorado de ella, o sea, sí. Dejaría todo por ella. Y entonces la seguí en Instagram, y su Instagram es una chafa, es una decepción total. O sea, ay, eso es horrible, sí. Pero en una de las cosas que hizo fue decir en Instagram que la esposa de este man, de Harris... De Mr. Bordes. Johnny Harris, creo que se llama. Me aburro, pero sí, Johnny Harris. Mr. Borders, digámosle. Dije Borders. Mr. Borders. Exacto. Entonces ella salió a decir en Instagram, oigan, la esposa de Mr. Borders tiene un canal de YouTube que está estrenando ahorita, síganla a ella también. Y yo como, bueno. Y me metí a ese canal que no me terminé de gustar tanto, pero sí me gusta. Y tienen un video de viaje que era, yo quiero hacer eso. Es un video en Bélgica, pasando 72 horas en Bélgica. Y tienen unos planos y unas cosas que es como, me muero de la creatividad. Mientras dices eso, pienso como, ay, internet, cuánto te amo. Exacto. Bueno, y entonces, inspirada por ella. Sí, entonces, inspirada por ella, decía como, bueno, voy a ir a Bitcoin, voy a grabar muchos planos y también voy a narrar la experiencia. O sea, la primera pregunta que voy a hacer enfrente de la cámara es, pucha, ¿vale la pena comprar un industry ticket? O sea, ¿será que la cagué? Y voy a mirar si puedo contestar esa pregunta con distintas entradas a lo largo de la convención. Pero a la hora, la verdad, no fui capaz de hablarle a la cámara. No fui capaz. O sea, me sentía supremamente ridículo hablándole a la cámara y todo el tiempo buscaba espacios de absoluta privacidad para poder hacerlo. Además, a mí me parece que, aunque no parezca, tú en el fondo eres un tipo muy penoso. Pues no sé más si de lo que fondo, no cree sí, cuando sí. te ve. Sí, más de lo que uno cree. No sé. Pues soy penoso en cosas en las que sorprende que sea penoso. Exacto. Entonces, no puedo hablarle a la cámara porque hay gente alrededor, en todas partes. O sea, en el aeropuerto, en el Uber, así me explico, como que no puedo hablar en la cámara con gente alrededor, me siento raro. Y en Bitcoin, si bien todo el mundo le está hablando a la cámara, eso no me hace sentir mejor, me hace sentir sí, exacto. peor, me hace sentir... Además... ¿Barato? Sí, claro, porque además, o sea, veo un poco de gente de 14 años feliz hablándole a la cámara Ajá. y me siento como... No me identifico. Pero hay que sacar la cita motivacional del bolsillo, que es como, nunca dejes de ser un niño. Sí, y luego subo las escaleras al Industry Track y alguien comenta como, uy, qué alivio que aquí la gente no está grabando. Oh. Como que, qué artera toda esta gente haciendo sus videologs. Y yo siento como que ya no corazón. Puedo grabar nada acá arriba porque me juzgan. Entonces, no fui capaz. Hice un par de intentos como de aislarme o de hablarle. No pude. Y terminé grabando planos. Todo en el baño ahí, como... Sí, hola, estoy aquí en Bitcoin, aunque no parezca. Sí. Este es el baño de discapacitados, que es más grande para grabar. Ajá, entonces terminé grabando planos, cosas que estaban pasando en Bitcoin. Hice muchas grabaciones con el celular de Ditu 10, 20 segundos. ¿Deberíamos emocionarnos por lo que salga de ahí? Pues ese es el punto. Va a salir una de dos cosas. Ajá. Nada o algo. Nada, es que me va a sentar en el computador, va a mirar el material y va a decir, ok, está en ti. No todavía, no todavía. O voy a tratar de armar un video de alguna forma, poniéndole voz en off. No sé, no tengo ni idea de qué hacer, pero me toca sentarme a mirar el material que grabé y pensar cómo narro la experiencia de Bitcoin, si es que vale la pena narrar un cuento de alguien ansioso que no sabe en dónde pararse. Aprovechemos eso para contar las lecciones, o sea, como los tres aprendizajes de Bitcoin 2018. Pues míos o para todo el mundo, o cómo es la vuelta. Pues no, no hay vuelta. O sea, pues yo, por ejemplo, me sentí muy bien hablándole a extraños. Hubo un punto en donde empezaba conversaciones con cualquier persona. O sea, no importaba. Sentía cero miedo de coger a alguien en el Industry Track y decirle, uy, ese tapete está raro. Y ya empezaba una conversación. Ese tapete huele feo. Y me di cuenta que había mucha gente que no logró pasar esa barrera. Muchas personas que estaban como en el networking event ahí un poco penosos y no lograban hablar. Perdón, me llegaste a un punto del corazón. Dale, dale. No, o sea, yo aprendí un poco a las malas que uno en el networking tiene que hablar. O sea, que el ridículo del networking es quedarse callado. El ridículo no es lo que vayas a decir o la manera como te vayas a aproximar o incluso que alguien te mire raro. No, el verdadero ridículo es estar allá y volver a la casa y decir, coño, fallé. Pues lo intenté, hablé como con 30 personas, hablé con mucha gente y no encontraba el tipo de contacto que yo quería encontrar, que era alguien de Squarespace interesado en pautar en Latinoamérica o algo por el estilo. Yo quería encontrarme a alguien que dijera como... ¿Todos tenemos pauta para cosas de internet? Sí. Tengo un canal de 200,000 suscriptores, ¿estarías interesado en...? Ajá. No encontré a esa persona, pero sí encontraba gente con miles de historias. Una vieja que tenía 6 celulares y que era muy rara. Una persona que tenía una empresa que había vendido. Un millonario, pues, aburrido, que estaba en el Industry Track. Y yo, pero ¿qué tienes tú que ver con los videos? Y es que vendí una empresa exitosa. Mi hija quería venir a Bitcoin. Entonces yo compré el Industry Track, pues, para hablar con gente como tú. O sea, como para ponernos tener con quién parchar. ¡Ay! Lo cual me acuerda, asterisco, que en la página de Bitcoin hay una sección para chaperones. Sí, sí. Hay en Bitcoin, eso es una buena parte de la descripción del espacio. Hay un lounge de papás para el cual ni siquiera tienes que tener manillas. ¿Cómo sabemos que usted está aquí? ¡Obligado! Sí, muy bien pensado. Sí, muchos papás. O sea, hay como todo un tema de ser papá a Bitcoin. Llevar a mis hijos a que vayan y griten y caminen por ahí las vacaciones en uy, familia. ¡Qué nota! Entonces muchos papás se reúnen a hablar entre ellos de ¿cómo está el tuyo? No, ya tiene 16 años. Bueno, entonces estaba este señor. No quería estar en el papá lounge y se compró un Industry Track y le compró un Industry Track a su hija. Así, como porque... Y tuve una conversación genial porque era un empresario ahí como... ¿eh? ¡Qué tipo tan interesante! La otra cosa, conocí muchas personas. Nadie que hubiera sido un gran contacto estratégico para Magic Markers. Pero sí, por ejemplo, conocí una vieja que tiene una agencia que le busca pareja a gente rica en Estados Unidos. Y yo me escuché un podcast de eso. En distintas oficinas en el mundo. Yo quedé asombrado. Sí. Era una señora, muy señora, y me contaba, mira, acá hay gente millonaria que está tremendamente exitosa en su vida profesional, sí, pero acaba de divorciarse o sí, nunca ha tenido pareja y no sabe cómo hacerlo. Es difícil. Y me llaman y me dicen, quiero un latino cuarentón que haga deporte. Y yo me pongo a buscar esa otra persona en algún lugar del mundo y le hago entrevistas para ver si esa persona sí es emocionalmente inteligente y compatible ideológicamente y bla, sí, bla, sí, bla, sí, bla. Y yo le hice 1,000 preguntas porque me parecía fascinante que alguien de hecho tenga ese trabajo con oficinas en distintos lugares del mundo. Muy loco. Pero sí, es un campo difícil. O sea, hay un punto en el que conocer gente nueva es duro y realmente... El amor es más esperado de lo que uno cree. O sea, no es que uno se topó con la persona ideal. O sea, realmente hay más casting de lo que las películas nos enseñaron. Claro, pero lo que me pareció loco es, imagínate que tú estás caminando por ahí y sí, alguien te da su tarjeta y te dice, Laura, estamos buscando a alguien como tú. No sé si eres soltera, no sé si estás dispuesta a viajar por el mundo, pero hay un millonario en... Portugal. O sea, sí habría que ir a comer con él. Escribió tu... No, obviamente este proceso tiene 7,000 etapas, sí, sí, sí, y nadie nunca está obligado a nada. O sea, al final el entregable del servicio es como que ya se conocen y se ponen a parchar y bien puede ocurrir que no funcione esa vaina. Loquísimo. Ok. ¿Y esto cómo se une con las lecciones? Ah, no, porque te estaba diciendo que lecciones mías. Es como yo ya siento que challenge unlocked. Puedo conversación con gente que no conozco en espacios en los que se supone que no tiene que hablar. Y tengo cero miedo en este punto de hablar en una persona de otro país, en otro idioma, diciendo como, parce... ¡Chócalas! Sí. O sea, me sentí muy bien porque había un alto miedo de parálisis. Y el primer evento de networking hubo momentos en que me quedaba como en una esquina mirando a todo el mundo y me sentía como el awkwardly social penguin ahí. Como ¿será que vengo para acá a esta conversación o no? Y al final ya... Como pez en el agua. Como pez en el agua. Eso fue algo importante. Ah, bueno, una reflexión es que YouTube... Continúa. YouTube es fuerte. Yo tengo esa experiencia. No importa las quejas, no importa que la gente sienta que puede mejorar, no importa que... Sí, sí, sentí que había un gigante ahí. Inclusive estuve en una conversación en la que alguien puso en una lista las cosas que YouTube tiene a su favor. Como que otra persona está diciendo que qué chances hay de que aparezca una plataforma que pueda desplazar a YouTube. Y el man básicamente dijo como YouTube lleva 5 años en pérdidas financiado por Google. O sea, perdió billones de dólares haciendo esta vaina. Uh-huh. Tiene el segundo motor de búsqueda más importante del planeta Tierra con la misma tecnología de Google. O sea, tiene un sistema de búsqueda tremendo. Tiene servidores en todo el planeta para poder hacer que los videos de... Pues que uno los suba gratis. Esa distribución. Uh-huh. Por ejemplo, en la mecánica de YouTube me enteré de que cuando un video es viral, existen miles de copias de ese video en el mundo. Miles, no una o dos en este servidor y en aquel otro, sino que la idea es que sea tan rápida la reproducción del video que hacen copias y copias y copias y copias en todo el planeta Tierra y puede haber 1000 versiones de un video viral. O sea, la chica de EPA Colombia está en todos los continentes. Muchas, muchas veces, sí. Entonces hablaba como una infraestructura... Y me dio una sensación de, ok, acá en Bogotá a veces se siente como que Facebook ya le ganó a YouTube o que YouTube está perdiendo por el algoritmo tal cosa o lo otro. Es que hay gente que usa Facebook como si fuera internet. Sí, entonces exacto. Uno siente que YouTube no tanto. Y cuando uno dice YouTuber, es como, ¡ajaja, YouTuber! No, pero YouTube tiene muchas cosas. Pero no, yo fui allá y sentí, wow, YouTube es grande. Y ahorita van a lanzar otro programa de monetización que medio me emociona a largo plazo. Que es que uno ya directamente en la plataforma pueda donarle plata a los creadores de contenido. Ah, Lessons from the Screenplay. Tiene ese canal eso, ya él empezó. Está en beta con eso, exacto. Uh-huh. Y lo anunciaron, hicieron un anuncio ahí en Bitcoin relacionado con el tema. Sentí que es importante ponerle cuidado a cosas que no parecían importantes antes, como más cariño a los thumbnails, las etiquetas. Por ejemplo, le hicieron una auditoría al canal de Magic Markers. ¿Allá? Sí, o sea, una persona se sentó, estaban haciendo auditorías. Y tú vas allá y le muestras el canal de YouTube a un experto, comillas, y esa persona mira y te dice que está bien y que está mal. Y nos dijo, man, los thumbnails están una locura de buenos. Y, por ejemplo, las etiquetas, no. Todas tus etiquetas son todo un fracaso. Paz, acuerdo. Sí, exacto. Básicamente me dijo, week. Si tú no hubieras escrito etiquetas antes de publicar los videos, hubiera dado lo mismo. Tus etiquetas equivalen a nada. Son... ¿Y uno cómo sacó buenas etiquetas entonces? Con frases más largas, por ejemplo. Yo ponía las palabras por separado. Yo ponía como paz, Colombia. Acuerdo, espíritu. Sí, tilde. No, el espíritu del acuerdo, de paz. Lo que uno quiere pegarle con las etiquetas de en YouTube es a los términos de búsqueda que la gente está poniendo en el buscador. Entonces, lo que uno quiere es que diga acuerdo de paz en Colombia, como una etiqueta completa. Y o ojalá como con el problema del acuerdo de paz en Colombia. Sí, sí, sí, sí. Mejor aún. Y ojalá con mala ortografía, porque si la gente no le va a poner la tilde, pues, qué sé yo. Entonces me dijo, tus etiquetas son de, te crees Dios, pues, porque pones como etiqueta Uber y no vas a salir privilegiado en la búsqueda. Pero sí, cada plataforma es distinta. O sea, yo sé que nuestro canal de YouTube de cosas de internet es diminuto. Uh-huh. La mayoría de gente no escucha en YouTube, pero hay como 40 pelagatos que cada episodio van allá. Y yo copio y pego las mismas etiquetas que pongo en ebooks o que pongo en otras plataformas. Ajá. Que solo me permiten una palabra. Exacto, en YouTube no. En YouTube la gracia es echarse la frase completa. Uh-huh. Lo que recomiendan son cosas como mire Google Trends antes de poner un título a su video y antes de poner las etiquetas. Sepa qué es lo que la gente está buscando. Hay otras herramientas también que le dan a uno sugerencias como VidIQ. Sentí que vale la pena gastarle esfuerzos a cosas que no están directamente en el contenido, sino en lo que lo rodea. Que ya lo sabíamos, pero se sintió más importante. Y hay un par de cosas que pueden... O sea, voy a mandar un par de cotizaciones y voy a mirar si de repente cosas que salieron de Bitcoin justifican el paseo a la larga. Que en una retrospectiva pueda decir, hey, sí valió la pena. Pero igual todavía quedó... O sea, tú te vas a cerrar los negocios que medio abriste. Vamos a ver, exacto. Bueno, entonces queda un poco cerrar los negocios, pero ¿qué? Aparte de las ampollas en el pie, ¿qué más te quedó de ese paseo? Quedé contento de ir, me gustó mucho la experiencia, pero a la vez fue distinto a lo que esperaba, fue menos emocionante y transformador de lo que creía. Y siento que eso Está bien llevarse ese tipo de choques o decepciones y sufrir esa ansiedad, y al final del día siento que es probable que vuelva a ir a Bitcoin y que me voy a divertir buscando el material a ver si saco de ahí un video o no. Esperemos a ver si sale el video. Uh-huh. Yo espero ansiosa. Y la recomendación, ¿qué tienes por ahí? Entonces, una cosa que no mencioné ahorita en las entrevistas precisamente para guardarlo es que hubo una charla de un personaje que me cayó muy, muy, muy bien. Se llama Kevin Aloca. ¿Y quién es Kevin? Pues esa persona tiene uno de los trabajos más cool que existen en el planeta. Bueno, tal vez estoy exagerando. ¿Matchmaker? Kevin Aloca es alguien que trabaja para YouTube siguiendo tendencias. Y en la práctica quiere decir que él se gasta el día viendo videos. Su trabajo es ver videos. Yo siento que cuando se vuelve trabajo pierde como dos niveles de chéveridad, pero es posible, no sé. Es posible, pero básicamente YouTube está interesado en saber qué está pasando en su propia plataforma, y hay tanto volumen de información que hay un cargo para eso. Hay una persona que tiene que estar pendiente de que el cubo Rubik se volvió tendencia, o que ahora la gente está haciendo, mejor dicho, el Harlem Shake, por ejemplo. Es algo que él tiene que identificar. Bueno, pero yo creo que una parte es ver videos y otra parte es leer métricas, quizás. Sí, no, mirar analytics y hacer reportes. Sí. O sea, decir, vive de ver videos es exagerar. Ah, bueno. Ver videos es como conectar a cosas, pero el man está todo el tiempo tratando de mirar qué está ocurriendo en YouTube. ¿Qué nota? Sí, es muy chévere. Entonces, él dio una charla en Bitcoin que me pareció buena, me dejó curioso, y me enteré de que tenía un libro y lo escuché en Bitcoin. O sea, después de la convención estuve un par de días todavía en Estados Unidos y escuché el audiolibro. Me gustó mucho. Quiero recomendar Videocracy. ¿Videocracy? Sí, como el poder del video. Videocracy. Como Democracy, pero con video. Exacto, juego de palabras. Videocracy. Tiene un subtítulo largo. How YouTube is changing the world with double rainbows, singing foxes, and other trends we can't stop watching. ¡Uy! Espectacular. Entonces, el libro es bueno. Es bueno. Habla de muchas cosas. Trata de darle sentido a lo que es YouTube. Y tiene, digamos, un capítulo para hablar de la plata y un capítulo para hablar de la gente que se volvió famosa y la viralidad, y tiene buena información. Pero lo realmente chévere, lo que realmente le recomiendo a las personas que están escuchando este podcast, es que lean un libro que se llama Videocracy y hagan la tarea de darle play a los videos de los que el tipo está hablando. En el libro, el man habla de muchos videos porque él está hablando de YouTube y los describe y los menciona, y uno puede no ser juicioso y seguir leyendo y ya está. Pero si uno se pone juicioso y cada vez que el man menciona algún video, uno se toma el trabajo de ponerle play. O bueno, no todas las veces, pero sí procurar hacerlo, ser juicioso, la experiencia se vuelve tanto más chévere. O sea, terminas viendo unas cosas como, wow, yo no tenía ni idea de que esto existía. Bueno. Porque claro, él sigue tendencias y todo el tiempo está hablando de esto. Entonces uno termina viendo videos que ya conocía, otros que no, otros conociendo la historia. Hay unos que pues no valen la pena, pero realmente me divertí mucho y me tocaba frenar y darle play a YouTube. Me encontraba con cosas, pues, no sé, muy emocionantes. La recomendación es lean ese libro, pero vean los videos mientras lo van leyendo. Extraordinario.